SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de para vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa de SOS Caballito por La Colectiva en FM 102.5. Como todos los jueves, les recordamos que nos pueden escuchar por www.lacolectiva.com.ar. Hola, Abel. Muy buenas noches, ¿cómo te va, Pochi? Aquí estamos en un nuevo programa de SOS Caballito. En la operación técnica hoy con nosotros, Diego. En la producción, Julián Pelufo y Eliana Sainz. Y les volvemos a anunciar, como siempre, que para comunicarse a la radio durante la emisión del programa, lo pueden hacer al 4958-1037. Y para dejarnos algún mensaje en SOS Caballito en cualquier momento, nos pueden enviar un correo electrónico a soscaballito@gmail.com. Hoy, en este nuestro octavo programa al aire, vamos a hablar de un par de torres de 34 pisos ubicadas en Colpayo y Felipe Vallese. Se las denomina Caballito Nuevo, así se llama el emprendimiento. La vez pasada, en nuestro programa pasado, estuvimos conversando con la doctora Claudia de Lucía acerca de un amparo que 7 vecinos presentaron sobre la construcción de ese par de torres gigantescas en ese lugar de nuestro barrio. Y bueno, yo pensaba leer brevemente unos pequeños renglones que aparecieron justamente allá por enero del 2007, cuando empezó a construirse este par de torres. Decía algo así: date una vuelta por Arengrina al 800, visita el stand de ventas de Departamento de las Torres del emprendimiento Torres Caballito Nuevo, ubicado en Felipe Vallés y Colpayo, e iniciado a principios de este año 2007. En ese momento estaba allí un stand de ventas, ahora ya se levantó. Pero bueno, con caminar alrededor de esa manzana de Felipe Vallese, Rojas, Arengrín y Colpayo, es como imprescindible para poder tener una experiencia directa acerca de la magnitud de lo que estamos hablando, porque es muy difícil transmitirlo. En este momento una de las torres está construida, otra de las torres está más o menos por el décimo piso, una cosa así. Decía esta nota que había aparecido en aquel momento: pedile a las atentas vendedoras unos folletos del emprendimiento y estudialos. Sos porteño y tu barrio está cambiando. ¿Te preguntaron para dónde cambia? No, porque no hay tiempo. ¿Para qué ser una audiencia pública? Es perder el tiempo. Además, si se puede pedir un permiso especial, ¿para qué tanta burocracia? Hay que apurarse, porque el desarrollo siempre es bueno. Toda inversión es buena, genera trabajo. Y si es en la construcción, mejor, porque genera viviendas que tanta falta hacen a tanta gente que no tiene dónde vivir. Y ya que estás por el showroom, que es muy lindo, pregunta por los precios. Bueno, en esta introducción que tenía este pequeño artículo que había aparecido en aquella época, quedan como planteadas varias preguntas que vamos a ir tratando de responder a lo largo de esta primera parte de nuestro programa. Ahora vamos a escuchar unas entrevistas que hicimos a algunos vecinos. Nos fuimos un día con el pequeño grabador MP3, se dice ahora, a la Plaza Amadeo Sabatini, y entrevistamos allí preguntándole sencillamente qué opinión les merecía este par de torres enclavadas allí a gente, a madres, a padres que estaban con sus chicos en la plaza. Hasta ahora, digamos, es todo negativo. No sé cuando venga a vivir la gente qué irá a pasar. A la plaza la deja en un hueco oscuro que en invierno es imposible encontrar un poquito de luz de sol en la plaza. No sé cuándo termina en esa torre cómo irá a estar. En cuanto a infraestructura, cuando esté todo funcionando, si va a bajar la presión, entiendo que si las autorizan es porque el gobierno de la ciudad tiene personal idóneo que está calificado para decir, bueno, estas torres se pueden construir, la capacidad de cloacas, la capacidad de agua, la capacidad de... se permite y no va a bajar la calidad de vida en Caballito. Cuando yo me vine a vivir acá, lo que me gustó era en barrio, todavía estábamos cerca del centro, pero en un barrio, casas bajas, bueno, la gente, que vos venís a la plaza, nos conocés, nos vemos siempre, es gente conocida, es barrio. ¿Qué va a pasar? No sé. Los chicos ahí, hay una murga, que es porque vengan a vivir de la torre, no los vayan a sacar. Está la gente del centro de jubilados ahí también, que espero que no los vayan a sacar, que no pega con la torre de 34 pisos, pero bueno, hay que ver si las capacidades de los colegios, ya no hay vacantes, cuando venga la gente. Para el comercio supongo que estará contento, que bueno, este es un incentivo, va a movilizar la zona. Las torres me parece en primer lugar que están desubicadas en el contexto del barrio, ¿no? Es decir, un barrio de casa baja, 8 pisos, que yo, una torre de cuánto tiene, 34 pisos. Me parece, no sé, otra, por otro lado, qué impacto tendrá con el tema de agua, de servicios, ¿no? De cloacas, porque esto equivale, habría que hacer una cuenta, pero equivale a no sé cuántas casas, ¿no? Me parece bastante. No sé en qué contexto se habrá hecho, digamos, bajo qué administración de gobierno de la ciudad se han aprobado los planos, pero si voy a dar mi opinión así como vecino, me parecen deleznables, ¿no? Primero me parece muy peligroso y arriesgado a tanta altura de un edificio acá en un barrio céntrico, digamos, ¿no? Es que me parece que, aparte si hay que ver primero toda la seguridad que pueda llegar a tener es tanta altura. Y otro porque quita espacio a la luz de tanto de los edificios que están alrededor y de las casas, como dentro de todo es como que acá se puede tener un aire más natural también por tener algún espacio que otro libre. O sea, no sé, me parece bastante perjudicial en cuanto al medio ambiente también. Es que no me parece semejante construcción acá en el medio del barrio. Que es sobre todo porque es zona de casas también, y todo lo que debe quitar en cuanto a consumo, ya sea de energía, gas, agua, semejante altura. Nosotros vivimos acá en un edificio, pero no es tan alto y o sea, no sé, aparte también va a quitar la tranquilidad al barrio, ¿no? Con tanta gente dando vuelta por acá. Sí, sobre todo también por la seguridad, porque al haber ese edificio va a ser todo gente de muy alta categoría seguramente. No sé, en cuanto a seguridad también yo creo que puede llegar a influir ya eso también. Va a circular otro tipo de... Quizá traiga más a los chorros y todo eso, ¿no? Porque al haber capaz autos importados, no sé. Una vez también está... Sí, está expuesto también a eso. Y después sobre todo también, bueno, el consumo de lo que es el agua y todo eso. Porque ¿cuánta gente van a vivir ahí? No sé, o sea, como que... Sí, no me parece esto. Acá en el medio del barrio. Y otra cosa es que quita el espacio verde, sobre todo. Que hay muy poco espacio verde. Yo creo que de ahí hubiera sido mucho mejor hacer una plaza que un semejante construcción. Que encima que la gente vive encerrada, creo que necesita más espacios verdes que construcciones así, me parece. Estamos en el programa de SOS Caballito por FM 102.5 en La Colectiva. Bueno, estuvimos escuchando unas entrevistas que hicimos allí en la Plaza Sabatini a algunos vecinos que estaban aquella mañana de un domingo ahí con sus hijos junto a ese par de torres gigantescas. Es interesante las entrevistas que de alguna manera van como relevando todos los problemas que esto ha causado, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es las sombras que sobre las plazas se van a proyectar como consecuencia del emplazamiento de estas torres, ¿no? La cuestión de que quita luz a las casas, el temor respecto de la provisión de servicios, del temor de la disminución de vacantes en escuela, el cambio brutal en la fisonomía barrial, una fisonomía de casas bajas, hay una tranquilidad perdida. Las torres quedan desubicadas, dice ahí uno de los entrevistados. Hay una preocupación por la subsistencia de la murga, que funciona los sábados por la tarde allí, por el centro de jubilados también. Y el planteo sobre que al crecer la población, crece también la inseguridad. Y también la cuestión de que el incremento de personas reduce los espacios verdes. Van a ser... Más de 1.000 personas por torre, ¿no es cierto? Está estimado en más de 1.500 personas. casi 2.000, depende de la densidad que vaya tomando cada departamento. Ese articulito que comenzamos al principio comentaba lo siguiente también. Torres Caballito Nuevo es el nombre bastante encubridor que le han puesto a la construcción de dos torres de 35 pisos. Nuevo significa lo que no existía o no era conocido antes. Y la historia humana está repleta de emprendimientos destructivos como lo es Torres Caballito Nuevo, destructivo de la fisonomía barrial. Pretenden llenar los ojos con esos folletos a todo color en papel satinado que muestran el esplendor en imágenes similares a los espejitos de colores que intercambiaban los antiguos conquistadores, porque vienen a conquistar el aire y el espacio. La tapa muestra ramas de árboles con una frase significativa: cuando cambiar significa crecer. Es una frase que sugiere preguntas. ¿Quién cambia? ¿Cómo cambia? ¿Quién crece? ¿Qué le crece? La frase es: cuando cambiar significa crecer. ¿Siempre será así? ¿Siempre significará eso? Bueno, en las dos primeras páginas hay una imagen dibujada de la parte superior de las torres, acompañada de un texto. Están emplazadas en una de las manzanas más tranquilas del barrio, con excelente accesibilidad. Ambas afirmaciones, emplazadas en una de las manzanas más tranquilas del barrio y excelente accesibilidad, son ciertas a condición justamente de que no se construyeran esas torres. Porque meter más de 1.500 personas y cerca de 300 automóviles en unos dos terceras partes de una manzana va a hacer que esa manzana y las de alrededor se transformen en un lugar nada tranquilo y totalmente inaccesible. Pensar que calles del ancho de Felipe Vallese o de Colpayo pueden absorber el movimiento vehicular que requieren más de 1.500 habitantes es un disparate. En las siguientes páginas se hace una reseña del barrio de Caballito y se mencionan sus espacios verdes, el Parque Rivadavia, el Parque Centenario, acompañados de una bonita imagen de la pequeña plaza de Rojas y Bacacay. Lo que se omite decir allí es que el barrio de Caballito es uno de los barrios de la ciudad con menos metros cuadrados de espacio verde por habitante. Bueno, las páginas centrales muestran otra vez un dibujo de las dos torres, pero ahora incluye el suelo. Todas las otras construcciones existentes en la manzana están sustituidas, ¿sabes por qué? Por bosques. Bueno, espejitos de colores. No hay aquí, en ese folleto, ningún texto que mencione algo del impacto negativo que sobre una de las plazas Sabatinis va a tener las extensas sombras que van a proyectar durante casi todo el día una de esas torres, o las dos, mejor dicho. Bueno, las páginas centrales se despliegan, aparece una piscina que parece un mar, se impone a la vista. ¿Será así en realidad o será un truco de la perspectiva? Bueno, las siguientes páginas muestran unos dibujos de unos ambientes interiores de un departamento. Son dibujos. Las últimas páginas muestran los planitos de departamentos de 1, 2 y 3 ambientes y sus medidas. Hay que verlas. Bueno, ahora vamos a estar ya en condiciones de responder, dice este pequeño artículo, a las preguntas que antes nos sugirió la frase cuando cambiar significa crecer. Lo que estos emprendedores están cambiando es la fisonomía barrial de Caballito, por un hacinamiento, como lo han hecho ya en varios barrios de la ciudad y como se han hecho ya y se viene haciendo hace décadas en muchas ciudades del mundo. Cambian la intimidad de las viviendas circundantes por el avasallamiento visual desde los balcones de las torres. Cambian la tranquilidad barrial por la saturación poblacional y por embotellamiento vehicular. Basta caminar cualquier fin de semana por los parques Rivadavia o el Parque Centenario para verificar que el espacio no alcanza para los que ya estamos en el barrio. Su aporte a la calidad de vida de los vecinos de Buenos Aires es destructivo. Es una arquitectura puesta al servicio de apilar gente y generar un incremento superfluo de expensas. Y el crecer que pregonan lo es solamente para su negocio. Nadie puede crecer en ambientes minúsculos, por más luz de que dispongan, y además a expensas de la luz tapada a otros vecinos por proyección de sombras. CAS, Sociedad Anónima, y el estudio Eisenstein no aportan a la historia más que lo que ya conocemos, el comportamiento salvaje de los conquistadores de siempre. El desarrollo apurado y vertiginoso siempre es bueno para que el inversor, haga lo que haga, arruine lo que arruine, pequeños daños colaterales, les dicen. Bueno, este era el pequeño articulito leído así un poco a las apuradas, pero era para hacer un comentario acerca de los efectos de estas par de torres en Caballito. Vamos a escuchar dentro de un ratito otra vez otras entrevistas de otros vecinos. ¿Seguimos con un poquito de música? Y seguimos. Para hoy tenemos

hablamos sobre los pocos espacios verdes existentes en Caballito y la necesidad de ampliarlos y de crearlos para mejorar la calidad de vida. Para mejorar la calidad de vida. Como todos los jueves, estamos y seguimos en el programa de SOS Caballito por FM 102.5 en La Colectiva. Estamos hablando hoy de un emprendimiento Caballito nuevo ubicado en Felipe Vallese y Colpayo del barrio de Caballito, dos torres de 34 pisos, una concluida y otra en vías de concluirse. Vamos a escuchar ahora unas pequeñas entrevistas que hicimos a unos vecinos un sábado, un domingo en la Plaza Sabatini. Estas dos torres fueron diseñadas y programadas con una reglamentación que la permitía en su momento. Si hablamos de lo que me molesta a mí como vecino o le molesta a la gente del barrio, o lo que era legalmente que se podía hacer. En ese momento se podía hacer. Que estuviera mal a través de muchísimos gobiernos la planificación de la ciudad, es verdad. Esos terrenos se compraron, fueron comprando otros terrenos y planificaron una torre que está legalmente construida, que los vecinos nos moleste o no nos moleste es otro tema. A mí particularmente, estoy en la misma manzana, no me molesta. Prefiero tener dos torres rodeadas de verde, de árboles, que dan el oxígeno a la manzana y que no me inciden para nada en el asoleamiento de mi casa. Pero bueno, entiendo que a otros vecinos les molesta porque han comprado sus casas pensando que era un barrio bajo. Yo la compré sabiendo que de la mitad de la calle para acá se podían construir edificios altos. En este momento se ha modificado la legislación por presión de los vecinos, no por una planificación de los gobiernos. Creo que por suerte, porque la zona si mantiene ciertas características va a ser mejor, va a ser mucho más saludable para todos tener este equilibrio de casas bajas en toda esta zona y no que sigan poluyendo torres, pero bueno. El futuro de la ciudad como arquitecto veo que van a ser torres rodeadas de jardín. Que va a tener que haber zonas de casas bajas, pero seguimos creciendo, la gente quiere vivir en las ciudades, no quiere vivir en el campo. Lo que tendría que hacer los gobiernos es programar regionalmente el país para que la gente pueda vivir en las provincias, no todo acá cerca de la capital federal. Es decir, no es una cuestión de la maldad de los empresarios que hacen las torres, es una cuestión de falta de planificación de los sucesivos gobiernos. Yo entiendo que hay un espíritu de la ciudad, de barrio, de casas bajas, que hay que mantener, siempre y cuando esas casas bajas o casas de hace 50 años sean mantenidas en su espíritu, no abandonadas. Si uno ve que hay casas abandonadas, realmente ya no tiene sentido que subsistan. Y en cuanto a las torres, yo que vivo en la misma manzana, que no me afecta el sol, que la verdad que no me afecta, me hubiera gustado que sea un complejo habitacional más bajo, más como integrado en la zona que está, con menos contraste y, bueno, sí, manteniendo espacios verdes. Eso también depende no solamente del empresario o del arquitecto, que creo que tiene una función social, una función cívica, que tiene que diseñar respetando el entorno, sino también depende, bueno, del código de edificación y el código de cierta ética de edificación que tiene que respetar, que la ciudad tiene que crecer respetando, no por contraste, sino por integración. Primero y principal, le va a sacar todo el sol a la plaza. Cada vez que construyen con la grúa, siempre pasan por la plaza, pasan por arriba por las cargas, o sea, es ilegal, yo sé que es ilegal que pasen, no tienen por qué pasar. Eso para ahorrar tiempo. Y también es 34 pisos, dos torres. El día que tiren la cadena, va a explotar la plaza. Bueno, el cierre que hacía este muchacho, que estaba allí jugando con otros chicos a la pelota en una de las placitas Sabatini, hace su reflexión, realmente, la cuestión de los servicios, ¿no? De los servicios cloacales, sabemos que son de principios del siglo pasado y no hay un proyecto de adecuación respecto de los servicios cloacales. Bueno, interesante esto que decían estos dos vecinos al principio, arquitectos los dos, y el primero de ellos plantea algo legítimo, ¿no? Que no es maldad de los empresarios. Eso es cierto. Ahora, Hay veces también nosotros nos preguntamos si los empresarios son solamente empresarios o si son primero ciudadanos y luego empresarios. Es decir, si todos somos primero ciudadanos y después lo que hacemos, nuestro quehacer. Digo esto porque hay como responsabilidades que van de suyo, que son para todos, ¿no? Uno no puede eximirse de los efectos de sus acciones trabajando. Y el bolsillo manda, podríamos decir. El bolsillo manda, hubo justamente toda una cuestión en determinada movida que hubo, que algunos vecinos consignaron allí en unas pancartas que eran ilegales estas torres. La empresa se enojó, inició una demanda, luego retrocedió. La cuestión es esta. Como dice ese arquitecto, no son ilegales en el sentido de que la legislación lo permitía. Pero también es cierto, me parece, que hay que pensar que la legislación no alcanza a cubrir todo. La legislación siempre deja un hueco que queda a criterio de los humanos. Y quien diseñó esas torres allí es un arquitecto egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que es arquitecto y urbanista. O sea, me parece interesante de que él hubiese tenido una visión también urbanista respecto de lo que significaba enclavar semejante par de torres en medio de un barrio de casas bajas. Es muy interesante lo que dice la segunda entrevistada, que es también arquitecta, que dice que seguramente la construcción depende del arquitecto y de la normativa, pero ella postula que debe seguirse un criterio, si yo no lo entendí mal, de respetar el entorno. Y ella es lo que marca. Si bien dice, a mí no me afecta mi casa, la sombra de estas torres, por la posición geográfica en la que está, dice, me hubiese gustado de que estuviesen integradas al barrio. Es decir, que hubiese habido algún tipo de armonía. Dice, la ciudad debe crecer de una manera armónica. A mí me pareció eso rescatable, porque el día que nos empecemos a pensar todos como ciudadanos, y aún antes de pensar nuestro propio interés, pensemos el interés colectivo y luego nuestro propio interés articulado a ese, entonces es probable que empecemos a tener una vida más calidad de vida, ¿no? Más amable. Ya han dejado en otros años arquitectos, no con este tamaño de torre, sino en ese momento eran 15 pisos. En Neuquén y Espinosa tenemos un edificio que irrumpe en una zona relativamente de casas y de edificios de 8 pisos, de 7 pisos y de casas bajas en general. Y tenemos en otra zona, por ahí un poquito más lejos de Caballito, pero si uno camina por Felipe Vallese, aparecen tres torres que no tienen nada que ver con el entorno. Y esto es de hace seguramente más de 10 años. O sea, hoy son las torres de 30 pisos. Antes eran las de 15, 12, 14 que irrumpían en los barrios y que han quedado como testimonio. Ahora, estos arquitectos que dejan estos, como dijimos la vez pasada, estos monumentos horripilantes, estos monumentos, estas pajareras fálicas, estos arquitectos, digo, cuando pasan por ahí, Sentirán orgullo de haber hecho una cuestión que técnicamente... Este, como este folleto que dice que el crecimiento, el cambio es crecer, para arriba, no sé. Claro, el cambio es crecer, sí, uno termina pensando de que lo primero, digamos, que se juega ahí es el crecimiento de los inversores, ¿no? En detrimento de la calidad de vida de los que están allí. En febrero del 2008 fuimos a algunos de SOS Caballito a hablar con el arquitecto Rodolfo Livingston. En una entrevista muy interesante que algún día tendremos que comentar, una de las cuestiones que él plantea justamente allí es que es legítimo la cuestión de la necesidad de trabajo en los albañiles, en los arquitectos, pero dice, no está verificado de que lo más práctico sean este tipo de torres que se construyen. Dice, también pueden trabajar perfectamente en el reciclado de pequeñas casas o de unidades habitacionales más bajas que estén más a una escala humana. Esto es lo que planteaba Rodolfo Linito. Muy interesante. Pero que no existe dicotomía entre el trabajo genuino. ¿Qué bien nacido no quiere que exista el trabajo genuino? Por cierto, el trabajo genuino. Vos sabés que con toda esta movida que estamos nosotros, el año pasado en junio, junto con muchas otras organizaciones barriales, se logró la ley 2722, la que limitó alturas en una parte de Caballito. Pero sigue faltando esto. Esto hay que recalcarlo una y otra vez. Nos tenemos que acordar de que sigue faltando proteger de la construcción indiscriminada a Caballito. Bueno, sí. Abel, te recuerdo que la semana que viene, sí. Gracias a esta información tan atenta de parte de Dora, con respecto a... nos ha enviado el camino a seguir por los vecinos que quieran tener alguna información sobre lo que se construye cerca de su casa o en el barrio. Existe la ley 104. Entonces, la semana que viene vamos a hacer... toda una especie de, toda una explicación sobre qué caminos tienen que tomar para poder averiguar para poder... qué se está haciendo al lado de sus casas. Exactamente, por que tienen derecho de, que de estar informados, exactamente, que el gobierno los informe. ¿Escuchamos otro poquito de música? Pero claro. Adelante, Pochi. En este caso es Josefina, de Changos Pasioc. Al chango en Josefina. El chango en sus shows es brillante, brillante. Y sus músicos, ni hablar. Y estamos ahora en el programa de SOS Caballito por FM 102.5 en La Colectiva. Completos, el staff completo. Acaba de integrarse Rodolfo, que venía hoy para la segunda parte de nuestro programa. Hoy los temas musicales que estamos pasando los ha elegido Pochi, así que bueno, es un gusto estar escuchando al chango. Vos sabés que justamente el primer tema que pasamos, que se llama Los Descalzos, resulta que el CD que está presentando ahora nuevo, un disco nuevo que está presentando el chango, lleva ese título de este tema que originalmente había sido grabado en el 2000 y ahora es el tema de un CD. Preciosa la música. Bueno, estamos acá en nuestra segunda parte del programa, yo moviendo las hojas de un lado para el otro, después me reta Eliana. Hoy vamos a hablar en esta segunda parte del programa vamos a hablar de la sesión que se desarrolló el pasado martes 20 de septiembre en la legislatura de nuestra ciudad de Buenos Aires. 20 de octubre. Para ya mi cumpleaños. Sesión especial destinada a fijar la fecha de las elecciones comunales en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Rodolfo, vos estuviste ahí presente. Quiero que nos cuentes un poco la historia de cómo viene esta mano y qué pasó este martes. Primero, creo que fue un hecho extraordinario el que hayamos conseguido que pongan una fecha. Más allá de todos los artilugios, las maniobras que siguen manteniendo como para que esto se desvirtúe. 1996, la Constitución de la Ciudad fija que hay que descentralizar Buenos Aires para el 2001. Más tardar, 1 de octubre del 2001, la ciudad tenía que estar descentralizada. Del 2001 a la fecha pasaron muchos años. Unos cuantos, 8 años. Pero poner fecha parece una parejita de novios. Ah. No, y lo han postergado porque es ceder poder. Es decir, yo descentralizo, es cedo, divido. Y no es lo mismo manejar 3 millones de voluntades con un jefe de gobierno y 60 legisladores que tener que manejarte con 15 territorios de 200.000 personas cada uno, con sus propias autoridades, electas por la misma gente. Es otra cosa. En eso ese caballito venimos sosteniendo hace tiempo, ¿no? Una idea que circula y que varios legisladores y personalidades vienen difundiendo en un lado y otro, que es la subrepresentación política que tenemos los ciudadanos de Buenos Aires, ¿no? Un ejemplo sencillo. En realidad está muy desvirtuado todo lo que es el tema de la representación. Si uno toma una provincia, no sé, Tierra del Fuego, 40.000 habitantes, tiene, por ley, 5 diputados como mínimo, porque no puede tener menos. Tiene el Congreso de la Nación. Exacto. Uh-huh. Tiene que tener 2 senadores por la mayoría y 1 por la minoría. Uh-huh. Y además tiene que tener intendentes por poblaciones que puedan superar los 5.000 habitantes. Tiene concejales. Entonces estamos hablando de ciudades, como en el caso de Buenos Aires, con 3 millones de personas, donde no tenés ni siquiera un jefe comunal. Claro. En una época yo había leído algo sobre la provincia de Santa Cruz también, que tenía un gobernador, vicegobernador, Cámara de Diputados. Ahora no me acuerdo si Cámara de Senadores también tiene, pero hay muchas provincias que sí tienen. En realidad las cámaras dependen de la cantidad de habitantes. Si vos tenés una provincia como Santa Fe o como Córdoba, que tienen un número cercano al 1.5 millones, 3 millones de habitantes, tenés 2 cámaras como una forma de compensar. Ajá. Las provincias más chicas no tendría sentido hablar de 2 cámaras. Son unicamerales. Son unicamerales. Claro. Y además de todo eso que es local, de las municipalidades con sus respectivos intendentes y sus consejos deliberantes, todo eso a nivel local, una provincia como que tenía, creo que en el momento que yo leí el artículo, unos 180.000 o 200.000 habitantes, lo que tiene Caballito. Exacto. Además de eso, todos los representantes elegidos a nivel nacional, 3 senadores más la proporcionalidad de diputados. Es decir, nosotros estamos absolutamente subrepresentados y esto es lo que nos vemos cotidianamente que nos pasa, ¿no? Esto tiene un sentido, esto que vos decías, no repartir el poder. Porque las decisiones se siguen tomando en oficinas del microcentro y no somos convocados los vecinos para consultarnos, bueno, las cuestiones aquí, barriales, mínimas, básicas, aunque sea que tiene que ver con el espacio público o con la remodelación, por ejemplo, del bulevar de Honorio Pueyrredón, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, me pregunto, si hubiese habido una comuna donde deciden la Junta Comunal, junto con las autoridades, gastar 5.5 millones, como dice el cartel, en armar un bulevar para plantar algunos árboles, aumentar supuestamente la demanda de espacio verde que dicen que carecemos en el Caballito? Y no sé, es un tema a discutir, porque a lo mejor los 5.5 millones hacen falta para reparar escuelas o para destinarlos en el hospital, como dicen en el Durán, que no tienen insumos ni para atender las emergencias. Entonces, creo que es bueno poder tener la posibilidad de decidir en qué se gasta ese dinero. Tal cual, así es. Seguimos bregando porque los vecinos diseñemos nuestros barrios. Y es pasar de una categoría, como ahí se discutía en la legislatura, ¿no? Interesante, porque el presidente de la sesión, el público, le pido tranquilidad. Y gente que le gritaba le dice, esto no es un espectáculo, por lo tanto no somos público. Acá somos ciudadanos de derecho que queremos opinar sobre lo que ustedes están decidiendo. Y queremos decidir sobre lo que aquí se está tratando. No somos público. ¿Qué asusta el sentido común, puede ser? Y acá yo creo que hay algo más que sentido común, ¿eh? Sí, porque hay un sentido que pasa por el bolsillo. Claro, es un tema de intereses. Vamos un ratito a escuchar música y, digamos, para ir orientándonos un poco en el sentido del próximo rato que charlamos, ¿no? La cuestión de las dos posturas que hubo en juego, ¿no? Por un lado, estaba una posición que era Creo que, si mal no recuerdo, después en todo caso Rodolfo me corregís. Los vecinos estaban apoyando la posición de varios bloques minoritarios en su totalidad de que las elecciones comunales salieran el año próximo, para junio. Y la bancada del PRO, la primera minoría, y algunos aliados estaban proponiendo que fuera para el 2011. Terminó resultando para el 2011. ¿Por qué? Es la pregunta que me gustaría dejar en el tintero y que lo pensemos mientras escuchamos música y la después contestamos la próxima. Después de la música, seguimos con el chango en el tema titulado El Monte, interpretado por Chacho Ruiz Guineazú en Cajas Africanas y Udu, Hernán Prado en bajo, por Sebastián Villalba en guitarra y el chango Spasiuk en acordeón. En su álbum Chamamé Crudo, editado en el 2000, y que hay una frase preciosa en el CD o en el disco: lanzarse a lo desconocido desde lo que es conocido, pero intolerable, que es de Béla Bartók. Lindísimo. sosecaballito@gmail.com. sosecaballito@gmail.com. Seguimos en el programa de SOS Caballito por FM 102.5 La Colectiva y les recordamos que si quieren dejarnos algún mensaje, ¿a qué teléfono? Al 4958-1037. Estamos conversando aquí Pochi, Rodolfo y Abel, quien les habla de SOS Caballito, sobre la sesión que se desarrolló el martes pasado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que fijó como fecha de elecciones comunales el 5 de junio del 2011. ¿Y esas elecciones se van a hacer junto con el jefe comunal? No, con el jefe de gobierno. Se supone que las quieren hacer con la del jefe de gobierno, porque uh-huh. sería un modo de que los votos del Poder Ejecutivo arrastren los votos que van en cada comuna. Escúchame, yo escuché varias veces este argumento. Yo decía por qué se pasaba, ¿no? Antes de la música que estuvimos escuchando, ¿por qué se pasaba el 2011 sino en el 2010? Que hay no hay elecciones locales. Uno de los argumentos que se juega es que es mucho gasto. Llamar a la gente para que vaya a votar, hay que gastar en papel, en urnas, en no sé, bueno, las urnas ya están. ¿Vos qué opinás de ese argumento? Mira, yo creo que el tema del ejercicio de la democracia en Europa, Italia, cae un gabinete cada 3 meses y convocan elecciones para elegir un nuevo gabinete. O sea, si miramos a los países desarrollados que ejercen parlamentarismo como una cosa cotidiana, no, ninguno se plantea el tema del gasto o el tema de la frecuencia en la convocatoria de elecciones. Lo que se busca es resolver a través de una manera democrática las situaciones de crisis. O sea que, digamos, la dirigencia política refleje lo más posible las expectativas, los intereses, las necesidades de los ciudadanos. Yo coincido plenamente con esto que vos planteás. No, es un absurdo, realmente carece de sentido, excepción que se pretenda, como veníamos un poco diciendo antes, con cierto interés, conservar en un grupo reducido la toma de decisiones. Esto ya lo venimos viendo también en presupuesto participativo acá en la Comuna 6. donde de pronto de una lista de 12 demandas, algunas urgentes como el parador para gente en situación de calle, que presentamos los vecinos hace 4 o 5 meses en la primera y segunda reunión de presupuesto participativo, nos encontramos en una tercera y cuarta, porque proponen abreviarla, con un papel escueto que dice lo que las áreas centrales resolvieron acerca de aquello que se puede hacer. Y nos mandan dos cosas ínfimas que no tienen ningún sentido. Y aparte no tampoco cumplen con lo que está escrito, porque ningún funcionario viene a explicar por qué lo que uno propone es imposible de realizar o por qué no es concebible que sea tratado como parte de un presupuesto más amplio. En esto es como que es un formal, en realidad no hay interés en que la ciudadanía participe en estas decisiones. Por eso creo que más allá de todas estas dificultades que están y van a seguir estando de otra manera, el hecho de que salga la elección, de que la gente por lo menos empiece a preguntarse qué es eso, de qué se trata, qué es lo que hay que votar, ya eso es un hecho de relevancia. Realmente sí. La impresión que a mí me quedó muy fuerte una vez que leí un artículo es esa sensación de los porteños que tuvimos durante mucho tiempo de ser como una especie de ciudadanos VIP, porque vivimos en la capital federal donde estaba radicado el presidente de la República, que resulta que era quien designaba a dedo el intendente que teníamos hasta por lo menos en el 93-94. Tal cual. Con lo cual, digamos, esto que parecía como que era una especie de privilegio vivir en la capital federal, en realidad era todo lo contrario en términos de derechos ciudadanos, derechos políticos. Absolutamente sin representación más que la que teníamos en aquel viejo Consejo Deliberante, ¿no? Yo creo que hay que ubicarlo para darle por ahí la verdadera dimensión a esto que está pasando. ¿Desde cuándo se empieza a hacer familiar el que la ciudadanía tome decisiones a partir del voto? Hasta los años 50 no existía el voto de la mujer. La mujer se incorpora al voto a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Y nosotros estamos hace 25 años recién practicando la democracia en términos de elección. Sistemáticos. No profundicemos en el término de democracia. En todo caso, en términos de voto, estamos empezando hace 25 años a familiarizarnos con la posibilidad de decidir por los candidatos que debieran regir nuestros destinos. Entonces, el tener hoy esta ley que nos permite decidir en un radio muy menor como es el de un barrio, aunque el número de habitantes sea un número considerable, es un hecho trascendente. Es empezar a ver cómo hacerte cargo de tu propio destino en el lugar donde vivís. ¿Qué vamos a tener que elegir, Rodolfo? Se va a elegir una junta de 7 miembros que van a ser remunerados. Pero Rodolfo, no va a ser mucho gasto pagarle a 7 personas. Esto se lo escuché decir a alguien. Y es posible que sea un gasto importante si uno lo mide solo desde el gasto, porque estás hablando de asignaciones de 6.000 o 7.000 pesos. Son 6 asignaciones. Pero si lo ves desde la optimización del gasto, cuando hablábamos del ejemplo este sencillo, como es un bulevar de 5 millones de pesos, 5 millones y medio, y vos decidís desde esa junta utilizar ese dinero para otro gasto, ¿hasta dónde es caro haber tenido gente idónea que defienda el interés de la comunidad de un modo distinto al que estamos hablando? Es como que podés sacar otro resultado. El desafío también es ver de dónde podemos tener recursos y poder hacer lo prioritario, que obviamente no es el bulevar, y también el bulevar. Y por supuesto. Ese es el desafío, pero no nos dejan. No, bueno, no, pero vamos a tener la posibilidad. Ahora va a venir. También va a estar la elección de el Consejo Consultivo es un organismo en el que participan las distintas organizaciones y los vecinos y va planteando prioridades o iniciativas. Y también lo que va haciendo es una cuestión de control del gasto. Esto me parece importante, vos sabés. El otro día, vos fuiste el que me mandó un folletito, un afichito que había salido pegado a la plaza 24 de septiembre, que está al comienzo de la avenida San Martín. Está enrejada desde diciembre del año pasado, o sea, lleva 10 meses enrejada, pero enrejada porque está en obra dentro, en remodelación. Vos me habías traído una fotocopia de un cartelito que había aparecido. ¿Qué pasó con la plaza 24 de septiembre? Y decía el cartelito, en el mes de diciembre del 2008, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires enrejó y destruyó nuestra plaza. ¿Sabés cuál es el gran negocio? Reconstruirla. 2 millones de pesos dicen que sale. Yo hoy me pasé por allí para ver el cartelito y son exactamente 2.107.128 pesos con 20 centavos. Son $554.000. $554.000, $500.000. ¿En qué condiciones estaba la plaza antes? Pasaron 8 meses y sigue prácticamente igual. Nos están faltando el respeto. Turbios negociados entre empresarios de la construcción y políticos corruptos. ¿Sabés quiénes son los delincuentes? ¿Qué pasan con el dinero de los altos impuestos que pagamos? Desalojan y reprimen a la Huerta Orgásmica y a la Asamblea de Almagro. Espacios comunitarios donde funcionaban cooperativas de trabajo. Bueno, termina apelando a defendamos los nuestros. Es largo el folletito, es muy interesante para pensarlo. Por la cuestión, vinculaba yo lo que vos estabas diciendo, que realmente un consejo consultivo y vecinos se hubiesen preguntado, ¿vale la pena gastar $500.000 en la Plaza 24 de Septiembre para que quede prácticamente igual que como estaba antes? Yo hoy la rodeé al mediodía. Las plantas son nuevas, los pisos se han hecho nuevos, se han puesto 10, 12, ¿cómo se llaman estas? Mesitas con banquitos de cemento. Pero a mí $554.500 me parece muchísimo. A excepción que, claro, que tal vez los obreros que estuvieron trabajando en esta plaza, cada uno de ellos ganó lo suficiente para construirse una casita en el Gran Buenos Aires, donde seguramente deben vivir. No estaría mal. ¿No? Claro. Si así hubiese sido, tal vez hubiésemos contribuido a que esa gente se hiciera propietaria y que fueron los que modificaron. Bueno, un chisme del Parque Centenario. Me comentan uno los que. Solo. Uno solo es el chisme. De gente que está trabajando en el parque antes de las elecciones del 28 de junio pasados. El jefe de gobierno, a través de sus funcionarios, les dijo: hay que inaugurar 50 plazas de acá a las elecciones. Ajá. ¿Cómo inaugurar? ¿Y qué presupuesto? No, sin presupuesto. Tienen que arreglarse con lo que tienen, plantarán algunas plantas, harán algunos retoques en los canteros, pero hay que reinaugurar 50 plazas. Es parte de la publicidad. En una de las audiencias públicas que participamos, aquella sobre las tres manzanas en Catalinas Norte, que finalmente salió la rezonificación, ¿no? Se van a subastar. Qué triste, ¿no? Que la ciudad esté por perder ese patrimonio que tenía allí. La cuestión es que escuché a uno de los participantes de esas audiencias públicas decir que cada edificio público, sea escuela u hospital, se ha transformado en una especie de lugar de publicidad de los carteles amarillos, de la gestión de la administración macrista. Es una administración, no es toda. Pero uno en cada lugar, obsérvenlo esto, nuestros oyentes, van a ver que hay un cartel de Haciendo Buenos Aires. Las obras son mínimas. Por ejemplo, hay obras de muy poco monto que tienen el cartel allí. Es decir, cuando uno ve los carteles en la ciudad, da una sensación cartelística, tendría como con la sensación térmica, esta tendría que ser una sensación cartelística de que se está construyendo por todos lados. Y cuando uno habla con la gente, los hospitales, las escuelas, resulta que no es así. Que va en una dirección casi contraria a la de la construcción. Más bien va al desguace del Estado, ¿no? Esa es la impresión que me queda a mí. Y algo para mí auspicioso, que por ahí habría que dedicarle también a un espacio. El que el gobierno sube sin gestionar, el gobierno de la ciudad, Macri, sube sin gestionar con el 60% de respaldo, de confianza, de expectativa de la ciudadanía que lo votó. Y con un año y medio de gestión, esa confianza se redujo en un 50%. Es decir, sacó el 30% de promedio de votos. Vale para interrogarse, ¿no? ¿Hasta dónde la gente compra este tipo de propuestas en forma? Estás planteando que el a ver si yo entendí, que el ciudadano porteño, que está caracterizado por la habilidad del voto, ¿no? Así se dice, la habilidad del voto, es decir, que elige según cada una de las elecciones, ha elegido en determinado momento, 6 de cada 10 votantes han elegido una gestión. Y ahora 3 han sido. Exacto. Es curioso, ¿no? Porque yo estaba viendo los resultados de las elecciones en la Comuna 6 particularmente, ¿no? Y PRO, Propuesta Republicana, obtuvo un 28,26% según el escrutinio provisorio. La fuerza que le sigue es Proyecto Sur con un 26,30%. La tercera es Acuerdo Cívico y Social con un 21%, la cuarta Frente para la Victoria con un 10%. Son las cuatro fuerzas más grandes. Si uno piensa en un 28, 29, 30%, la legislatura, la representación tendría que ser de 18 legisladores sobre 60. Sin embargo, en la actualidad hay 26. Es decir, no estaría mal tampoco pensar, ¿no?, la cuestión de que la dinámica de consulta al ciudadano, por el contrario, más que estirarla, sea más frecuente, para que los órganos deliberativos reflejen la base ciudadana lo más fielmente posible, ¿no? Porque, digamos, esta cuestión de que se deciden las elecciones comunales en el 2011, ese efecto es un efecto de arrastre de una cantidad de legisladores que vienen de elecciones anteriores, y no de la última, por ejemplo, ¿no? Por eso es bueno que la elección hubiese sido desdoblada de la presidencial y de la de gobierno. Es decir, que sea una elección donde los vecinos eligen sus propias autoridades al margen de lo que pase en el gobierno de la ciudad y en el gobierno nacional. Pero está la carencia de la falta de una ley electoral que contemple, por ejemplo, que los vecinos no incluidos en los partidos tradicionales puedan postularse como candidatos o puedan tener un partido propio que los represente. Eso es un tema a resolver. Vamos a tener que hacer una publicidad que diga algo así como: vecinos o ciudadanos, gastemos plata en elecciones, así nos ahorramos la plata en otras cosas que se deciden en las oficinas del centro. Exacto. Bueno, estamos llegando al final casi, ¿no? ¿Es así o no? ¿Qué hora es? Uy, es tarde. Pero Diego está distraído conversando con Eliana y con Julián y no se dan cuenta de la hora que es, así que podemos seguir charlando un ratito más. Pero esto recién comienza. Uy, no, se dieron cuenta, se dieron cuenta. Esta nueva modalidad de SOS recién comienza, a pesar de que estamos en el final del programa de SOS Caballito por Radio La Colectiva en FM 102.5. ¿Y en la operación técnica, Abel? En la operación técnica estuvo Diego hoy, que estuvo acá trabajando, sí, con los auriculares para que pudiéramos tener el audio como corresponde. Y en la producción estuvo Julián Pelufo y Eliana Sáenz. Rodolfo nos estuvo acompañando en esta segunda parte del programa. Pochi y Abel, sí, quien les habla, estuvimos en este programa. Nos vamos a volver a encontrar el próximo jueves a las 21 horas, aquí en La Colectiva, ¿no? Puntuales, puntuales, por favor. Puntuales. Puntuales. Y hoy nos despedimos con este hermoso tema del uruguayo, bravo, vamos Uruguay, Quintín Cabrera, en su tema Asesinos del Paisaje, editado en su álbum Un Largo Abrazo al Agua en el año 1979. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Son brujos que se sacan de la manga permisos y leyes especiales, están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Matan parques, jardines y esperanzas, a su merced están las calles asustadas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas. En los años de fascismo tampoco les va mal la democracia, pueden ser senadores o ministros,